Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Diez de la mañana, 38 minutos, y como te comentábamos, hoy nos visita Fernando Bilardo, legislador porteño por autodeterminación y libertad. Y la verdad es que el eje principal de la entrevista y de la charla con Fernando tenía que ver con esta reforma del código contravencional que está teniendo lugar en la legislatura porteña. Pero fuera del aire conversábamos un poco y nos adelantábamos, también conversando a partir de la conferencia de prensa del gobierno en el día de ayer, que una manera de entender lo que pasa en la ciudad también es dándole una lógica de entendimiento a lo que está pasando a escala nacional. Así que en principio agradecerte mucho por la visita, Fernando, y contarnos un poco cómo están viendo también desde Autodeterminación y Libertad a partir de la conferencia de ayer, pensando, digamos, como un puntapié para poder darle una lectura a la situación nacional. Bueno, antes que nada, buenos días y gracias por la invitación. Como lo estamos viendo, me imagino como la mayoría de la población, es como un drama, es angustiante, uno se le acaban por ahí los términos para describirlo, porque la verdad que es una situación que cualquier persona siente lo que implican los tarifazos, despidos, recortes salariales, etc. Pero en el mientras tanto, lo que hay es que hay un sector económico, especulativo sobre todo, que se están beneficiando con esa crisis y con esa situación de dramatismo que vive la población. Es decir, uno ya lo empieza como a naturalizar, ¿no? Como parte de una especie de política macroeconómica que la gente no entiende, por ahí no se entiende mucho, pero el Banco Central está entregando todos los días 100 millones de dólares, esa subasta que dicen, está entregando 100 millones. Si uno se para a pensar un poquito qué significa eso, y son como... Uno hace la cuenta, no la hice, pero se podría hacer cuántas escuelas representan todos los días. El Banco Central entrega escuelas, entrega hospitales. Entonces, plantear a la población, lo de la conferencia de prensa ayer de Macri, la verdad que es casi un insulto, se puede decir, porque no dice nada, todo es apelar a las expectativas y a la esperanza, pero... Hoy está planteando la necesidad de que la población se tiene que... hay que gastar menos de lo que ingresa. Es ese argumento que todos ya conocemos. Cuando hablan con ese argumento es al trabajador, el torniquete, despedidos. Como un ejemplo nomás, los trabajadores de Telam. Nosotros la otra vez fuimos a la conferencia de prensa y es muy, muy interesante y sintomático el dato que ellos planteaban. Que es una foto de lo que está pasando. Ellos decían, lo que el Estado se ahorra en ese recorte, no me meto en el tema ya políticos y de comunicación que también están, ¿no? Digo solamente estrictamente en tema del ajuste. Lo que se ahorra el Estado equivale a 4 horas de intereses del EBAC. Entonces, esa foto gráfica dice, acá no es que se hay que gastar menos de lo que... Acá hay que decir quiénes se la están llevando en serio y quiénes están padeciendo el ajuste, que bueno... Ya sabemos, sectores populares, trabajadores. Entonces, la verdad que es un drama que se está viviendo, pero al mismo tiempo es un desafío de cómo se construye una alternativa frente a eso. No solamente ser un analista de la realidad, sino que hay que dar una pelea. Sí. Porque si no, el ajuste avanza. También en el marco de estrategias de futuras campañas que ya se empiezan de alguna manera a desarrollar, poniendo por delante también otra vez el objetivo de las campañas electorales. Lamentable, totalmente. Que hoy, por eso nosotros somos, que hoy ya desde el oficialismo ya sabemos, desde que asumió el 10 de diciembre del 2015, está pensando en la próxima campaña, pero de que sectores de la oposición ya estén pensando y en el armado, inclusive no hablo ya de sector en términos de partido, sino de movimientos políticos, militantes, que ya estén pensando en, bueno, a ver si hacemos un acuerdo con qué sé yo, en 2019, cuando vos decís, pará, que perdió el laburo ahora, tiene que pelear ahora por frenar esto. La pelea es ahora. Y ahora es ver cómo, con la mayor unidad posible, enfrentás eso. 2019 es otra discusión, ¿no? No tiene nada que ver con cómo ponemos un límite a la política de ajuste que está llevando hoy el gobierno de Macri. Y esa política de ajuste se ve reflejada también en la ciudad de Buenos Aires, y es una, siempre decimos que viene como una suerte de combinación, ajuste y represión, y de alguna manera eso se refleja en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, él está teniendo curso en este momento la reforma del Código Contravencional, que, como decíamos, era en un punto el eje rector de la charla con Fernando. Pero lo cierto es que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un proyecto para reformar el Código Contravencional. La medida propone, entre otros puntos, agravar la penalización sobre ruidos molestos, es uno de los ítems que lleva adelante, y también la persecución sobre las expresiones de arte callejero, los vendedores ambulantes, el golpe, digamos, a la economía popular y precaria que también tiene lugar en la ciudad. ¿De qué se trata este proyecto, Fernando? Bueno, tiene varios puntos. Uno es ese. Respecto a lo que tiene que ver con ruidos molestos, que yo se lo decía a uno de los artistas, yo no tengo nada que ver con el arte, me encanta, lo disfruto, pero le decía, para empezar, ¿qué deben sentir un artista que termina homologando el arte a un ruido molesto, ¿no? Entonces, arrancar ya hablando de ruido molesto, cuando en realidad, bueno, es... El cambio importante que significaría es que a partir de este, si es que avanzan con este proyecto, se puede hacer una denuncia anónima. Antes, bueno, tiene que haber un denunciante, DNI, bueno, yo denuncio tal ruido en tal lugar. Ahora puede ser anónima, con lo cual es un cheque en blanco, porque si la policía... supongamos, para a un chacho, está haciendo música, está haciendo títeres en la plaza, lo que sea, dice, bueno, tenemos una denuncia hecha, tiene que salirse acá. Entonces me tienen que dar los instrumentos, para eso hay penalidades de 1 a 10 ¿Le retienen días. Los instrumentos? Le pueden retener los instrumentos. Entonces, ¿quién hizo la denuncia? Bueno, no, es anónima la denuncia. Con lo cual es un cheque en blanco. Y no es cualquier cosa... por los antecedentes que tiene esta policía, ya cualquiera pudo haber visto imágenes de represiones a manteros, especialmente los senegaleses, que, bueno, es un cheque en blanco a la policía. Entonces, eso es muy grave, digamos, ¿no? Después hay otros puntos, como también la penalización de los llamados trapitos, los limpiavidrios, y el gobierno quiere maquillar un poquito esto con... el tema de la, desde una visión punitiva, de un aumento de penas por acoso callejero, violencia de género, etcétera, parte del discurso que está teniendo el gobierno en términos de decir que hace 2 días descubrió los problemas de género y ahora parece que hace campaña. Pero lo que esconde este proyecto es, a nuestro criterio, un cheque en blanco para avanzar represivamente sobre un sector social. Sean estos artistas callejeros, sean estos cualquier persona que se la está rebuscando como puede, en una situación, lo describimos recién, dramática, que tiene que recurrir a limpiar un vidrio, que tiene que recurrir a como la tarea del trapito, o que tiene que recurrir al arte para sustentarse. Y tiene otro elemento que en general nosotros nos gusta enfatizar mucho, que no es en sí mismo el proyecto, sino la metodología, que es profundamente antidemocrático. El método, el método. En general, como es parte de la regla de juego de las instituciones, y muchos no lo cuestionan, si nosotros salimos, estaría bueno hacer una prueba y le agarramos 100 personas en la calle y le preguntamos si saben que se va a modificar el código contravencional. Si 5 personas dicen que sí, me sorprendería. Con lo cual... Yo no te tenía que preguntar, más allá del proyecto en sí, reflexionar un poco en torno a qué democracia tenemos, ¿no? Porque decimos, hoy se está discutiendo un cambio en el código contravencional y por decir un número, el 99% de la población no tiene la menor idea que se está discutiendo eso dentro de la legislatura. Después es más, uno si quiere hasta lo puede, como un golpe de efecto, decir, bueno, lo van a terminar votando, supongamos, 34, 30, es decir, 34 personas van a decidir por 3 millones de personas. Entonces, siempre en estas cosas, a nosotros nos gusta marcar cómo está funcionando esta democracia, estas instituciones, que nosotros cuestionamos mucho, este mecanismo. Bueno, no me extiendo, sí. No, hablas de la metodología y esto se puede ver en la ley de incineración, en UNICABA, en el traslado de la cárcel de Devoto también, donde primero se presenta el proyecto, primero se discute y después se le anuncia a la gente que se entera por los medios de comunicación, si se enteran. ¿Por qué el macrismo tal vez funciona así? ¿Con qué blindaje mediático funciona así de nosotros tenemos mayoría ahora desde el año pasado en la ciudad, podemos decir lo que queremos, podemos hacer lo que queremos? Si lo hacen desde ese lado o desde esa impunidad, o es una metodología que vienen desde ya 12 años en el gobierno. Mira, yo yo partiría de que en realidad es un tema más profundo que el macrismo, ¿eh? Nosotros siempre ponemos en un lugar central el tema de las instituciones. Es decir, así funciona la democracia, ¿no? Por eso nosotros cuestionamos y siempre planteamos la necesidad de cómo ir pensando en mecanismos donde la población pueda tener incidencia. Esto, digamos, esto atraviesa la totalidad de los partidos que integran. Es decir, después hay matices en cuanto al uso, pero nadie está planteando, por ejemplo, en la legislatura nadie cuestiona que, por ejemplo, la UNICABA terminen decidiendo, supongamos que decían 34. Para nosotros es fundamental cuestionar cómo se va a hacer un proyecto y van a decir 34 personas y cómo no se abre, por ejemplo, por tomar el tema de la UNICABA, un gran debate, tomarse el tiempo que sea necesario, porque eso también muestra lo poco serio que es ese proyecto. Si se tiene que, dos años, tres años debatiendo la formación docente en las escuelas, y que de ahí se extraiga un proyecto que sea consecuente con ese objetivo. Pero desde ahí, no desde un proyecto. El mecanismo de, es muy autoritario, el mecanismo de un oficialismo presenta un proyecto. En el caso de la UNICABA tiene una particularidad, como vos decís, se presentó el proyecto sin siquiera dar información. Decirle a un PowerPoint proyecto también es como bastante ambicioso. Completamente, tenés razón. Porque esa modalidad viene dando cuenta, de hecho incluso recordaba el traslado de los 5 hospitales acá en la ciudad, que también se presentó a los trabajadores mediante un PowerPoint, lo mismo sucedió con UNICABA. Y con las secundarias también. Exactamente, hay un matiz de diferencia, no porque lo haga menos autoritario, el proyecto del complejo hospitalario, para que la gente sepa, es el traslado. Es algo parecido a la UNICABA. Quieren hacer un gran complejo hospitalario en el Muñiz y para eso dicen que van a trasladar el Marie Curie, el IREP, el Udaondo y el Ferrer. Con todos los problemas que esto significa, pérdida de puesto de trabajo, mezclar el riesgo de los pacientes completamente, es decir, pacientes inmunodeprimidos con los que tienen enfermedad infectocontagiosa, pérdida de camas, bueno, todavía no se presentó el proyecto, como sí pasó en la UNICABA, lo que no significa que no lo vayan a presentar. Lo que creo que en este último caso están midiendo un poquito las fuerzas, viendo lo que pasó con la UNICABA, al haber presentado un proyecto y después hubo una gran resistencia de parte de estudiantes, docentes, rectores, que fuimos parte también y somos parte. Acá están evaluando, pero de cualquier manera no quita lo esencial. Ellos imponen un proyecto. Y si no, se termina votando 30 y pico de personas, terminan decidiendo sobre la gran mayoría. Está muy bien pensar en otros ejemplos porque es un mecanismo constante. Todos los proyectos tienen esa base. Se parte de arriba y lo votan unos pocos. Después, si tenés una relación de fuerzas, tenés más diputados, más legisladores, eso lo hace con mayor autoritarismo, mayor violencia. Si tenés menos, tenés que negociar un poco más y tenés que ser más permeable. Sí, en su momento se hablaba de los pactos pro-K, justamente por el negocio inmobiliario. Hay algo que también sucedió en estos años, que es el ecoparque, que ahora en los últimos días se conoció, que no funciona. ¿De qué se trata el ecoparque? ¿Por qué no funciona? ¿O por qué dijo el gobierno vamos a hacer un ecoparque para que todos vayan? ¿Y qué está sucediendo? Es una pregunta compleja, porque en realidad no se sabe bien hacia dónde va eso, porque lo que querían era sacar el zoológico tal como se conocía y hacer una especie de ecoparque con cuidados hacia los animales, más pedagógico, bueno. Quedó en el medio, no se sabe lo que va a pasar. Nosotros no estamos en la comisión, tratamos de seguirlo a través de los medios, de lo que plantean los funcionarios. No está claro el traslado que hacen con los animales, a dónde van. todo esto. Y lo que sí hacen, que hace poquito se concesionó algunos predios, no me acuerdo la cantidad, predios adentro del ecoparque. Eso sí, eso, digamos, la venta privada, el negocio privado, el lucro privado, eso sale rápido. Después lo otro, como proyecto integral, se sabe poco. La verdad, hacia dónde va, es difícil saberlo. Los negocios sí, eso no, de eso no hay duda. Fernando, mencionábamos también otro de estos proyectos que podemos titular de polémicos, que fue, por ejemplo, el de la incineración de la basura. Sabemos que la justicia suspendió esta ley que aprobó el macrismo. ¿Nos podés contar un poco qué es lo que sucedió, en qué instancia está esta ley aprobada y qué alcance tiene, qué consecuencias? Bueno, no es casual. Esto también se sabe poco. Hay muchas dudas que generaron. Y yo parto de... vuelvo al tema de la falta de debate, lo poco serio, la violencia institucional cuando quieren imponer un proyecto. Es un tema profundamente complejo, el tema de la basura. Nosotros nos hemos interesado, no somos especialistas. Supongo que la gran mayoría de los que votan esto tampoco son especialistas. Se podía haber aprovechado eso, por ejemplo, para hacer una gran difusión. Primero, que el gobierno explique por qué no pudo cumplir con las metas de basura cero, que ahora dice, de repente nos enteramos que no se pudo. ¿Por qué? Sería bueno saber si fomentaron el reciclaje, la tarea del reciclaje. Hay muchas dudas que plantearon organizaciones ecologistas sobre lo que implica la incineración nuevamente, sobre la contaminación. El gobierno dice, por ejemplo, el reciclaje se va a mantener, ¿no? Pero también al mismo tiempo la incineración, que lo están vendiendo con cómo esto va a servir para generar energía, la termovalorización, pero esa termovalorización se genera fundamentalmente, lo que más energía le da son los residuos reciclables. Entonces, lo que están planteando muchísimas organizaciones con toda lógica es, esto va en contra del reciclaje, de la tarea de reciclaje, que es a lo que uno aspiraría. Entonces, el problema fundamental sobre eso, y por supuesto, el gran negocio que implica todas estas plantas. Algunos calculaban que lo que sale el 5%, son 500 millones de pesos puede cada una de estas plantas, lo que el 5% se pueden poner 40 plantas de estas recicladoras, espacios verdes y demás. Bueno, todas estas dudas y que se plantean, y se podría haber abierto un gran debate alrededor de esto. Vuelvo al principio. El gobierno avanza en un proyecto que para nosotros está vinculado con negocios. Nunca lo podemos desligar de eso. Pero la población no tiene participación. Haber llamado a especialistas, haber abierto, no sé, supongamos, en las comunas, en las distintas comunas, espacios de debate alrededor qué hacemos con la basura, que el gobierno informe por qué no pudo cumplir con las metas, y que vayan especialistas, y que la gente y la población sea parte de ese debate. Bueno, todo esto no pasa. Entonces, después queda en que hay quien presenta un amparo, lo traba la justicia, pero... el proyecto ya está votado y tenemos pocas expectativas en eso porque hay negocios detrás. La Reta te podría decir que recorre los barrios saludando y hablando con los vecinos. Sí, es interesante. Tiene que ver con el... para nosotros eso tiene que ver un poco con el desprestigio de la dirigencia política. La necesidad de ir al barrio... él quiere mostrarse como, y esto también de la democracia participativa, hacen que participa la gente y escuchan opiniones. Tiene que ver porque la gente en general no le da un cheque en blanco a nadie. Entonces se acerca. Ahora, lo que después pasa realmente es que uno habla con muchas personas. Sí, yo participé y le dije, esto no queda la nada. Pero tienen que hacer como una cercanía que en realidad... en realidad es lejanía, la población siente lejano a los dirigentes políticos, porque saben que le meten la mano en el bolsillo siempre, ellos la cortan acercándose físicamente, pero no sirve para nada. Hay un proyecto que Larreta propuso o presentó como estos beneficios para la ciudad y para los que viven en la ciudad, especialmente el Devoto, es la cárcel de Devoto, el traslado de la cárcel de Devoto. Todavía no se sabe a dónde, aunque dicen que ya va a comenzar en Marcos Paz ahora en agosto las reformas para hacer un nuevo complejo penitenciario. ¿Qué significa que la ciudad no tenga una cárcel? ¿Qué significa que los presos de la ciudad no estén en la ciudad? Bueno, esa fue una discusión también importante. Nosotros lo denunciamos por inhumano, digamos. Partimos de ahí. Primero, todo el tema carcelario es toda una discusión, ¿no? Que abriría, sería para charlar largo. ¿Quiénes están en la cárcel? ¿Cuántos están sin condena? Bueno, todo ya de por sí. El 80% de Devotos. Por eso, más el trato que tienen cotidiano de violencia, ningún tipo de aspiración de regeneración, y eso hay que correrlo, pero hay que mencionarlo porque es parte también de la problemática. Ahora, cuando se dio la discusión en la sesión, nosotros empezamos a partir porque la verdad que era indignante. Parecería como que trasladan una cárcel y trasladan con muebles. No, no hay personas adentro, no hay personas que tienen que tener vínculos cercanos con los familiares. Una de las cosas que se planteaban es, pensando en una especie de reinserción, digamos, como parte de esa tarea, un aspecto fundamental son los vínculos familiares, y muchos de los que están detenidos ahí, los familiares están ahí cerca. Bueno, lo trasladan, no sé, 40 kilómetros. ¿Qué va a pasar con ese vínculo familiar? El gobierno les asegura a los familiares, bueno, nosotros le vamos a poner, transporte para que vayan todos los días que sea necesario. Por supuesto, eso no lo dice. ¿Por qué no lo dicen? Porque hay muebles adentro para el gobierno. Es decir, trasladan una cárcel con sus muebles adentro, que son personas, son seres humanos, que habría toda una discusión de por qué están adentro, bueno, todo eso. Entonces, nos parece repudiable, más allá de que ahí el gobierno lo tomó por el reclamo, hay un reclamo de vecinos, que es una discusión aparte, ¿no? Para nosotros hay reclamos que son legítimos, pero lo que nos parece central es esto primero que te decía. Y corre peligro el centro universitario de Devoto, que funciona hace 30 años, que seguramente no funcione más. Y también esto de no tener presos en la ciudad. O sea, la ciudad genera gente que te tiene que salir a robar para comer, para vivir, y de repente los borrás, no están más. Sí, yo me había olvidado también, efectivamente, lo del centro universitario es un tema que es parte también de la reinserción, clave. ¿Qué va a pasar con eso? No se sabe. Sí, es todo muy... O sea, la palabra para nosotros fue inhumano, claramente inhumano. Fernando, te agradecemos muchísimo por esta visita y por esta posibilidad de conversar y recorrer varios puntos desde la ciudad y también a escala nacional. Bueno. 11 de la mañana en punto. Hasta las 12 de la mar en coche.